si se hubiera construido hace 50 años, era un proyecto visionario. Hoy estaríamos diciendo, bueno, esa carretera que se construyó hace 50 años es obsoleta. O sea, no hubiera solucionado mayor cosa. Y estaríamos peleando posiblemente por un tren eléctrico. Y yo creo que sigue teniendo vigencia esto del tren. Hace como 30 años se me ocurrió mencionar ahí algo y es como el hazme reír, ¿verdad? Uno siente que lo tratan de loco y a mí me han tratado de muchas cosas, ¿verdad? Cuando iniciaba la lucha contra Euróspegui y defendiendo el parque también era un loco. Eso no tiene nada raro, ¿verdad? Cuando uno les dice un tren. Ya ahora en San José, muy bien, comenzó el tren a funcionar ahí en el área metropolitana. Y le dijeron, extiéndanlo a Heredia y los heredianos contentos, extiéndanlo a Cartago y Cartago contento, extiéndanlo a la abuela y a la abuela contento, extiéndanlo a San Carlos ni por la mente. Los sancarleños ni por la mente les pasa remotamente un tren. Pero si se decidieran por un tren eléctrico, en este momento ya contamos con una trocha. Si no estuviera la carretera, iniciamos el proyecto del tren, nos dicen vamos a construir la trocha y no tuviéramos la trocha. Ahora tenemos la trocha y lo único que hace falta es poner los rieles y el tren y póngale bonito y no tenemos congestionamiento, eliminamos un montón de vehículos, pasamos por encima de la ciudad, si queremos, ¿verdad? No tenemos que pasar vía terrestre, ¿no? Precisamente existe la facilidad no de puentes multimillonarios como los que han hecho ahí, que no sé para qué, pero los hicieron, sino que tendríamos unas estructuras aéreas por donde pasaría un tren eléctrico. Imaginen que ya tenemos la trocha, eso es pensar en el futuro, creo yo, ¿verdad? Porque algunos de siguen pensando en el pasado. Y más o menos uno se pregunta a veces, bueno, ¿cuál es el interés que tiene? ¿Habrá algún interés en que se construya la carretera? Porque yo veo que lo más fácil es un tren, lo más práctico, y sobre todo que ahora viene el tren, que viene el Atlántico por Río Frío y quieren traerlo aquí a la zona norte, y es fácil pasarlo allá, a Punta Arenas, ¿va? O al Pacífico. Ah, imagínense un canal seco, que también allá hablaba hace como 35 años, pero ya se están dando las posibilidades, no por el uso de la razón, desgraciadamente, sino por necesidad. Bueno, por necesidad, si pensáramos, si actuáramos y valientemente exigiéramos que nos comuniquen por tren, eso sería como estar bien ubicados, creo que pensando en el futuro. Pues realmente felicito a toda la gente que está interesada por la lucha de esa carretera, pero yo creo que eso es obsoleto. Así sinceramente, el tren, a mi manera de ver, es pensar en el futuro, definitivamente. Muchísimas gracias por dejarme participar y que tomen en cuenta, y que me digan lo que quieran. De por sí ya estoy acostumbrado a que me digan lo que quieran, pero